Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludo, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Seguimos repasando la actualidad deportiva local, marcada sin duda por la situación de la situación sanitaria de la localidad y esos casos positivos que se están registrando en estos últimos días que hacen que tengamos ahora mismo una tasa de incidencia muy elevada, lo cual, como todos sabemos, incide directamente en las actividades no esenciales de nuestra localidad, que se desarrollan en nuestra localidad. Entre esas actividades entra el deporte, entra la actividad deportiva y entra pues buena parte de los asuntos de los en los que nosotros nos centramos, de los que nosotros tratamos. Ayer teníamos la ocasión de hablar con la concejala de deportes del Ayuntamiento de Ubrique, con Virginia Bazán, que nos ponía un poco al día de la situación actual en nuestra localidad en lo que al Patronato Municipal de Deportes y a las instalaciones deportivas se refiere. Ya nos adelantó que en este caso se suspendían los entrenamientos de todos los equipos federados cuyos jugadores son menores de 16 años, lo que en la práctica significa que solo pueden seguir entrenando los dos equipos senior del Ubrique Unión Deportiva, los dos equipos juveniles, el Cabu Cadete, el Cabu Femenino con jugadoras mayores de 16 años, el Cabu Junior, el Ubrique Fútbol Sala Femenino, al que solo le queda una jornada ya para cerrar la competición liguera, y el Club de Tenis de Mesa de nuestra localidad. Y hoy vamos a hablar de fútbol, en este caso vamos a hablar con el Ubrique Unión Deportiva. Es el club que tiene 12 equipos en competición actualmente y, como hemos dicho, tan solo 4 van a poder seguir entrenando e intuimos que compitiendo si se dan las circunstancias y si la Federación Andaluza de Fútbol hace oídos sordos a esa petición de algunos equipos de aplazar las jornadas, por ejemplo, la de este fin de semana, dado pues esa incidencia de la que estamos hablando. Decir que el otro equipo de fútbol de nuestra localidad, el Deportivo Ubriqueño, se ve obligado a suspender sus entrenamientos. Tienen un equipo infantil y otro cadete, por lo tanto no entra dentro de ese baremo que se permite de mayores de 16 años. Y bueno, como decimos, por eso hoy nos vamos a centrar también con el Ubrique Unión Deportiva, porque ya saben que hace un par de semanas, la semana pasada, principios de la semana pasada, comenzaron a registrarse casos positivos de coronavirus en algunos componentes de los equipos del Ubrique Unión Deportiva. Tal fue el caso del equipo infantil B, que fue el primero que notificó pues un caso positivo, el infantil A también, los dos equipos senior del Ubrique Unión Deportiva registraron también casos positivos. En este caso también algún componente del equipo juvenil. Vamos, que han sido varios, ¿no? Quizás ha sido el colectivo que más incidencia ha tenido en esos positivos, que cabe destacar que no han surgido precisamente de la actividad deportiva. Todas estas cuestiones las vamos a aclarar inmediatamente, nos vamos a poner al día a través de la presidenta del Ubrique Unión Deportiva, de Ángela Castro, que ya nos está esperando al otro lado del teléfono. Ángela, buenas tardes. Buenas tardes. Se vuelve a dar un paso atrás en lo que al deporte se refiere a cuenta del rebrote de casos de coronavirus en la localidad. ¿Qué lectura hacéis de la situación desde el Ubrique Unión Deportiva? Pues la lectura es poca lectura, es lo que hay, no lo ha tocado vivir. Empezamos después en febrero, en marzo, empezamos que parecía que la competición estaba yendo por buen ritmo porque los casos estaban ahí controlados, pero esta semana pasada se ha descontrolado Ubrique y nosotros, pues lo primero es la salud de los niños, suspendimos los entrenamientos y solicitamos a la federación que suspendiese los partidos. La federación al final nos lo suspendió porque en principio no quería suspender los partidos. Y al final suspendió los partidos que teníamos miércoles 31 jugaba el cadete con el lubriqueño, y después teníamos el jueves, también teníamos partido, y teníamos el sábado, y entonces al final la federación no lo suspendió, con todo el dolor de nuestro corazón, pero yo creo que es lo mejor que hizo por el tema de cómo estaba el tema de la pandemia, y ahí aquí prevalece más la salud de los niños que otra cosa. Aparte, como todo el mundo sabemos, el infantil B hubo algunos casos positivos, que gracias a Dios después se le hicieron los PCR y dieron la mayoría negativos, tanto el entrenador como el resto de los jugadores. Y nada, y lo que hay que tomar las precauciones y ya está. Ahora mismo en el nivel que estamos y en el grado solamente se permite los entrenamientos de los seniors y de los juveniles, los mayores de 16 años. Entonces, pues hasta ahí te puedo contar. Quiero decir que los hechos se sucedieron muy muy rápido, hace un par de semanas, tú lo has comentado, el equipo infantil B fue el que registró un caso de coronavirus, un positivo, creo recordar. Luego en el otro infantil también se dieron algunos casos, pero bueno, lo comentábamos ayer con la concejala de deportes, que desde el club, al menos que funcionaron esos protocolos, tanto de instalaciones como los del propio club, queremos decir, porque, bueno, se actuó muy rápido, ¿no? En cuantito se supo que había un caso de coronavirus, ahí funcionaron los protocolos. Sí, no, yo estuve hablando con... Eso fue, no sé si fue el lunes 29 de marzo o el 30, me llamó a mí el entrenador del Infantil B y Modesto, y sobre todo el más preocupante era el del Infantil B, y me dijo que estaba él confinado y habían salido dos positivos, después del Infantil A también salieron algunos, entonces rápidamente el martes creo que fue... se suspendieron, tomamos la decisión de suspender los entrenamientos, y aparte se le remitió un escrito a Federación para que suspendiesen los partidos. Nos costó trabajo que Federación suspendiese los partidos, pero al final lo suspendió, porque vio la incidencia que había tanto en Puerto Serrano, como en Ubrique, como en Alcalá del Valle, que se habían disparado los contagios, entonces pues suspendieron los partidos. Antes que nada, Ángela, de esos casos que se registraron en esta semana de jugadores o cuerpo técnico del Ubrique Unión Deportiva, ¿cómo se encuentran? Pues yo tengo entendido, porque ya te he dicho que el Infantil B, todos los que se hicieron los niños y el entrenador que se hicieron los PCR, salieron negativos, tan solo dos casos, y en el Infantil A creo que también hubo un caso y el entrenador también estuvo confinado. Pero no por contacto directo con sus niños, sino contacto directo con otro familiar, porque en el Senior B también salieron algunos jugadores, también salieron positivos. En el Senior B, yo creo, y según tengo entendido, está la cosa controlada también. En el Senior B y en el Senior A, también algún jugador juvenil. También, exactamente. También salió algún jugador juvenil positivo en el CNA, exactamente. Claro, y a esto hay que añadir, porque bueno, sabemos que el brote no ha surgido de las instalaciones deportivas ni de los equipos de fútbol, pero claro, el contacto con los familiares, ¿no? Eso ha venido de fuera, pasa como los colegios. Sí. Los colegios, de ahí no ha salido ningún positivo. En los colegios los positivos que han salido han sido contactos de fuera. Y en el fútbol ha pasado lo mismo, el contacto directo con los familiares. Porque en el fútbol el protocolo que tiene el ayuntamiento yo lo creo que es bastante bueno, y después nosotros intentamos dentro de las posibilidades pues actuar conforme al protocolo del ayuntamiento, y nosotros poniendo más hincapié todavía que los entrenamientos sean como tienen que ser con el protocolo establecido. Y efectivamente a nosotros el tiempo que llevamos entrenando y el tiempo que llevamos jugando, gracias a Dios, no ha habido un positivo dentro del equipo que haya sido dentro del equipo. Yo creo que han salido todos de fuera. De hecho, como hemos estado comentando, ha habido positivos en varios equipos, pero ustedes decidisteis que, bueno, dejaran de entrenar lo que son todos, ¿no? Todos, sí. De entrenar y de competir. Exactamente, porque estábamos a las puertas de Semana Santa. Entonces, creíamos que lo mejor era dejar de entrenar y dejar de competir y a ver lo que pasaría después de Semana Santa. Pero esto ya después de Semana Santa se ha desbordado aún más. Aparte, en el grado que estamos no nos dejan entrenar nada más que los equipos senior que están en competición y los niños a partir de 16 años, que serían los juveniles. Uh-huh. Y entonces pues creíamos que iba a mejorar, pero ahora mismo estamos en stand-by, a ver lo que pasa. Entonces ahora mismo la situación es que no está entrenando ningún equipo salvo los dos senior y los dos juveniles. Ellos sí están entrenando, exacto, ¿no? Exacto, sí. Porque sí. Cabe recordar también que la competición sigue. Sigue, sí. Tenemos ahí el juvenil B que juega el sábado y estamos ahí a ver si Federación lo suspende. Uh-huh. No sabemos. Precisamente, Virginia Bazán, la concejala de deportes, nos comentaba, bueno, que la obligación del patronato era poner a disposición de los equipos que pueden seguir entrenando esas instalaciones, pero que luego el tema de competir ya es una cuestión que tienen que negociar o que tenéis que tratar el club con la federación. Y tú me comentabas al principio que en principio la federación no está mucho por la labor de suspender, ¿no? No estaba. Nosotros estuvimos hablando con Pedro antes de mandar escritos para que se pusiera en contacto con el presidente de federación cuando empezó el brote de la semana del 29 de marzo, y me contestó que el presidente le había dicho que en principio todo seguía igual con los protocolos que establecía la Junta de Andalucía. Sí. Que no, pero al final sí que mandaron, al final de semana sí que mandaron de los aplazamientos de los partidos. Se lo pensaría mejor Federación, porque yo lo dije de palabra, no lo dije de por escrito. Digo, Federación, como salga algún positivo en algún partido, se va a coger los dedos. Se lo pensaría mejor y entonces velarían más para la salud de los niños que el interés que tenga Federación. Porque ahora mismo vuestra postura es estos partidos intentar aplazarlos, ¿no? ¿O no? Ahora mismo se han solicitado el aplazamiento. Uh-huh. Ahora mismo los niños están entrenando. El único que... los únicos son los senior B, que no sé si se va a intentar que se aplace también. Uh-huh. Y el del juvenil B. El del juvenil A no te lo puedo confirmar, pero el senior B sí que se iba a intentar que se aplazase. Pero ya, depende de Federación. Claro. Nosotros metemos los escritos, ellos verán la tasa de incidencia que hay de positivo, porque eso está todo el mundo, y aparte en el nivel que estamos y en el grado que estamos. Mm-hmm. Claro, pues es lo que yo te quería comentar, que vuestra postura es que en principio esos partidos se aplacen, porque cabe destacar, Ángela, que precisamente el señor B tendría que jugar, según el calendario, este fin de semana en Puerto Serrano. Que es otra localidad que también ya supera el índice, la tasa de incidencia en más de 1.000 casos por 100.000 habitantes. Exactamente, por eso estamos intentando suspender el partido también. Bueno, nosotros lo hemos solicitado, me imagino que Puerto Serrano deberían de haber solicitado ellos también. Uh-huh. ¿Sabes lo que quiero decirte? Ahora, ya estamos a la espera de que Federación conteste. Nos encontrábamos, antes de todo esto, nos encontrábamos en un momento en el que se estaba intentando poner la competición por parte de la Federación al día, ¿no? Con partidos intersemanales incluidos. Por lo tanto, entiendo, Ángela, que ahora el calendario se va a apretar mucho más para vosotros, ¿no? Claro, y esperemos que esto, pero que esto no dure mucho tiempo. No lo sabemos cómo estaremos en la tasa de incidencia hoy en Ubrique. Pero se estaba intentando, como la competición, hombre, los contratos estaban controlados, se estaba intentando por parte de poner los partidos de día, porque había equipos que estaban jugando sábado y día, por ejemplo, el infantil B estaba jugando día entre semana y sábado para ponerse el día. Porque estaba la cosa, hombre, que estaba iba bien. Yo creía que a nivel particular, digo, esto llegamos a la fecha en que Federación había dicho que se terminaba la competición. Pero con este parón, pues no sé cómo se hará, se alargará a lo mejor la competición, porque tampoco pueden meter muchos partidos entre semanas, porque los niños tienen que estudiar, los niños tienen sus actividades, no sé cómo lo hará la Federación con todos estos partidos atrasados. Bueno, para poder servir. Y otra cuestión importante, en la situación en la que nos encontramos ahora mismo, bueno, con el tema de si la competición no se paraliza, no se para, es que... tal como está Ubrique, se podéis dar con un canto en los dientes si podéis entrenar con relativa normalidad, ¿no? Sí, hombre, sí. Ya hemos tenido nuestros pros y nuestros contras en Ubrique, pero los niños han seguido entrenando, unos más y otros menos, pero vaya, que ahora mismo, por eso te digo, que no sabemos la tasa de incidencia que habrá hoy en Ubrique, pero que como sigamos así, pues nos podemos tirar un mes en que los niños, sobre todo los más pequeños, de cadete para abajo, como que no puedan entrenar mientras que esto no cambie. Uh-huh. Bueno, lo que acabamos de experimentar, ¿no?, en estas dos semanas, sobre todo en el deporte, dentro del Ubrique Unión Deportiva, el tema de los grupos burbujas que se han formado dentro de ese protocolo, es decir, grupos burbujas son grupos sin contacto con otros grupos, ¿ha funcionado? Ahí están los datos, Jesús, que no ha salido dentro, no ha salido ningún positivo. Aparte, el patronato, los coordinadores COVID del patronato también estaban muy atentos y no nos dejaban incluso ni hacer un partidillo entre nosotros, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí, entonces sí. No, teníamos que tener en medio campo cada equipo distinto, ¿sí?, de categoría distinta o de la misma categoría, pero medio campo, y cada uno entrenaba en su medio campo. Uh-huh. Bueno, eso siempre lo hemos comentado con los entrenadores, que en parte viene a ser una faena, ¿no?, para poder preparar a los equipos por falta de tiempo, falta de espacio, como sí, nos estás comentando, pero al final, bueno, son medidas estrictas, al final han dado sus resultados, ¿no? Hombre, por eso es que al final, es lo positivo. Exactamente. ¿Ha merecido la pena? Al final ahí está el tema, que no ha salido, que como estaba el tema, que no ha salido ningún positivo desde ningún equipo contacto de dentro, sino que ha sido contacto todo de fuera, de familiares o, ¿sabes? Entonces yo creo que tanto por el patronato como por el Ubrique Unión Deportiva se han estado haciendo las cosas bien. Uh-huh. Bueno, cuando la situación mejore, esperemos que más pronto que tarde, se sabe que se va a ir avanzando gradualmente en los niveles de alerta sanitaria. Lo que, uh-huh, en principio parece ser que significa que vamos a volver a la situación de finales del año pasado, ¿no? Con restricciones horarias para los menores, etcétera, etcétera. Exactamente, seguro. Sí, cuando esto más o menos se normalice y empecemos a cambiar de nivel y eso, pues volveremos como eso, como antes de Navidad. Uh-huh. Bueno, no obstante, también cabe resaltar que bueno, esta situación es una situación que se contemplaba o que se podía contemplar tanto por los clubes como por la federación, que esta pandemia pues iba a tener sus altibajos. ¿Crees que es una cosa prevista por parte de la federación hasta el punto de que se podrá terminar las ligas provinciales? Porque si esto se alarga, va a estar algo complicado, ¿no?, poder cumplir con el calendario. Yo creo que eso lo tendría, lo mismo que nosotros, que lo tenemos previsto, que Federación lo tendría previsto, seguramente, ¿sabes? Porque es que esto no sabíamos por dónde iba a despuntar. Lo mismo tenemos, como hemos tenido después de Navidad, que hemos tenido más o menos un equilibrio de entrenamiento, de partido, de competición, y ha estado más o menos la cosa hasta que aquí en Ubrique, precisamente en Ubrique, donde a partir del 29 de marzo, donde esto ya... pues esto ya se desbocó un poco los contagios, y entonces, y creo que eso Federación lo tendría previsto. Uh-huh. Ahora, que en vez de terminar, porque creo que algunos equipos terminarían finales de abril, principios de mayo. Si hay que terminar finales de mayo, principios de junio, pues habrá que hacerlo eso. Uh-huh. Claro, estamos hablando de que ahora mismo pues la situación se le ha planteado a Ubrique Unión Deportiva, pero nadie te asegura que mañana no le ocurra a otro equipo de los grupos de los equipos y sea la misma, ¿no? Porque aquí se afecta todo. Claro, ahora mismo el parón gordo lo tiene Ubrique Unión Deportiva. El resto de los equipos, como no tienen cierre perimetral ni eso, pues me imagino que tendrán sus entrenamientos correspondientes y su equipo y sus partidos oficiales correspondientes. Uh-huh. El parón lo va a tener Ubrique, porque esto yo creo que en una semana ni en dos se va, esperemos que sí, se va a controlar. Entonces el problema lo vamos a tener Ubrique, que vamos a tener que meter partidos, como dos partidos por semana, seguro. Uh-huh. Es el caso que le ocurrió hace ya cerca de un mes también a Puerto Serrano, ¿no? Y bueno, y que le va a volver a ocurrir ahora. Exactamente, ahí es donde voy, y que le estamos volviendo a correr otra vez a Puerto Serrano. Uh-huh. Bueno, y antes, bueno, hemos comentado eso, o comentabas tú, que la liga se reanudó con cierre. Bueno, empezó en enero, una jornada, se aplazaron luego las jornadas porque, bueno, estaba en el punto álgido de esa tercera ola. Pero lo cierto es que estamos hablando de poco más de un mes de competición real, lo que ha habido en los distintos grupos, ¿no? Sí. Pero yo creo que, Jesús, que si esto no se paraliza, si esto no hubiese saltado aquí en Ubrique desde ahora lo que ha saltado, de esto que sea, yo creo que nosotros hubiésemos llegado al final de temporada, al final con los equipos casi a lo justo con el final de temporada. Lo que pasa que ahora ya no sé qué decirte. Ya. Uh-huh. Bueno, viendo cómo está transcurriendo la cosa personalmente, Ángela, ¿tú crees que ha merecido la pena que se dispute en la Liga a pesar de cómo se estaban llevando a cabo? Lo comento porque muchos entrenadores planteaban de que, bueno, ya tal como estaba la cosa, quizás no mereciera la pena competir, sino al menos poder seguir entrenando y ya tener las vistas a la próxima temporada cuando las cosas estuvieran un poco más claras. Yo, a título personal, te digo, y eso lo he comentado yo con miembros de la Junta Directiva y con entrenadores, que yo no hubiese empezado la competición. Uh-huh. No lo hubiese empezado. Ahora, Federación y el Patronato, lo que pasa es que para entrenar, como dices tú, no empezaba para entrenar, tenían que estar los niños federados, si no, sí, no podían entrenar. Entonces, pues, los padres querían que los niños entrenasen, estaban en todo su derecho porque entrenasen, pues, y también los niños también tenerle un parón, los niños los que querían jugar con la pelota, y entonces, pues, se decidió por parte de Ubrique Unión Deportiva inscribir a los niños. Sí, sí, sí. Pero yo personalmente no hubiese inscrito a los niños. No, y yo este año me hubiese estado en blanco. No, ese protocolo está muy bien. Yo creo que el problema quizás venga desde la federación, ¿no? Viendo cómo está la cosa, también veo que han tenido prisas y celeridad porque se organicen competiciones. Sí, quizá... el tema está en que federación lo único que quiere es dinero. Claro. Y ya está, y punto. Uh-huh. Federación te obligaba a federarte para recoger el dinero. Y ahora, si surgía cualquier problema, pues sí, hicieron un escrito diciendo que si la competición no comenzaba, que devolvían el dinero de la inscripción. Pero que yo creo que Federación no tenía que haber empezado las competiciones, lo menos este año lo tenía que haber dejado en stand-by. Claro, ahí está la cuestión, que quizás la Federación sí tenía que haber federado a los clubes, pero no en las condiciones en las que se ha federado esta temporada. Simplemente para que pudieran entrenar. Exactamente. Bueno, aquí lo que parece es que la federación concibe a los clubes como números y que, sí, bueno, y que ellos necesitaban que la competición empezara, pues, para lo que tú digas, por el tema económico. Dinero. Luego hay otras federaciones en lo que es en la geografía nacional que, bueno, más que nada también lo han intentado, pero ha sido las posiciones de los clubes que han ido todos a una y han dicho que no había competición. Aquí en Andalucía eso no ha pasado, precisamente, ¿no? Yo creo que aquí también cada club hay a lo suyo. En Andalucía no ha pasado. Yo te puedo decir de un club de la provincia de Córdoba donde al final decidió no federarse. Uh-huh. Bueno, un club con todas las sesiones que tenía, que al final decidió no federarse. Y efectivamente no se federaron porque estaban viendo lo que podía pasar. Y entonces, a ver, el tema estaba también en pagar la federación. Y el dinero salía de los padres. Uh-huh. A ver. Uh-huh. Sí, sí, a mí me consta que otros clubes también tampoco estaban muy por la labor, pero claro, han terminado claudicando cuando la federación pues amenazaba con descenso y retirada de, claro, de los equipos. Exactamente, pero el tema está es que si todos los clubes que estaban, todos los clubes, por ejemplo, de la provincia de Cádiz, se hubiesen puesto todos a una, lo que pasa que si te quedas uno, te quedas cojeando, pues nada, pero si todos hubiesen dicho, pues no nos federamos, entonces Federación a lo mejor hubiese tomado otra postura. Uh-huh. Bueno, eso son todo conjeturas, la cuestión es que ahora estamos en la situación en la que nos encontramos y bueno, ahora parece que ya lo que se va a intentar es eso, terminar la temporada de la mejor manera posible. E insistimos, la prioridad tiene que ser que los jóvenes jugadores, vuestra cantera, pueda seguir entrenando más que competir. Hay que mirar en eso, ¿no? A mirar por eso. Claro, pero ahora mismo está un poquito complicada. Está muy complicado. Yo cuando a principio de marzo yo creía que yo decía que terminábamos la competición en su tiempo, pero ahora mismo ya lo dudo y ahora mismo está los jóvenes, los niños menores de 16 años tienen un poquito complicada la cosa para entrenar. si no cambia la situación, que con esta pandemia lo mismo la semana que viene cambia radicalmente. Pues nada, pues Ángela, lo vamos a dejar aquí. Te agradecemos que nos hayas puesto al día sobre la situación del equipo que preside, de tu equipo, de Lubric Unión Deportiva. Nada, solo nos queda desearos toda la suerte a vosotros, porque también es nuestra suerte. Al final es la del pueblo entero, porque Lubric es un reflejo de la localidad. Ángela, que muchas gracias. Vale, gracias a vosotros. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Pues a lo largo de esta semana estaremos atentos a la programación de esos partidos, de si finalmente se van a disputar. Por lo que hemos podido comprobar, en principio la liga seguiría para los dos equipos senior de Lubric Unión Deportiva y para los dos juveniles. A esto tenemos que añadir que también seguiría para el Lubric Fútbol Sala Femenino, en principio ya decimos, y para el resto de equipos que sí están entrenando. Otra cosa es luego las decisiones que tome las distintas federaciones. En cuanto a fútbol sala, la federación es la misma que la del fútbol, así que intuimos que posiblemente se juegue, ¿no? Cabe destacar que a Lubric Fútbol Sala solo le queda pendiente un partido en Algeciras. Con ese partido pues cerrará la competición liguera. Lo dicho, hoy estamos a martes y estaremos pendientes ya a mediados de esta semana o a partir del jueves de saber más exactamente si se van a disputar esos partidos. Nos podemos aventurar ahora a dar horarios y fechas que luego pueden ser modificadas. Así que nos esperaremos un poquillo y ya a mediados finales de la semana pues comentaremos o adelantaremos o daremos la información relativa a esos compromisos. En principio, también tenemos que destacar que lo referente a Lubric Unión Deportiva Senior A comenzaría este fin de semana la segunda fase. Ya saben que el equipo está clasificado para esa fase de ascenso. Hay dos grupos en esa fase de ascenso y la primera jornada se va a disputar este fin de semana. Son grupos impares, por lo que un equipo tiene que descansar. La suerte ha querido que sea en esta primera jornada Lubric Unión Deportiva el equipo que descanse. Así que ahora mismo, con el Senior A, con el primer equipo de Lubric Unión Deportiva, no hay el menor de los problemas en lo que se refiere a competición. Hay que dejar pasar el tiempo, como ya decimos, y luego ya veremos. Habrá que ver cómo también va avanzando esta situación de alerta sanitaria. Como comentábamos con la presidenta de Lubric Unión Deportiva, sobre todo estamos pendientes, no tiene buena pinta, las cosas como son, de ese partido entre el Puerto Serrano Atlético y el Lubric Unión Deportiva de la tercera andaluza senior. Teniendo en cuenta cómo están las dos localidades, lo más sensato y lo más lógico sería aplazar ese partido. Es sin duda el partido de la jornada, ¿no? Ese y el que va a marcar a efectos clasificatorios, a efectos de ascenso, va a marcar sin duda el futuro de Lubric Unión Deportiva. Pero insistimos, la situación parece aconsejar e indicar que ese partido se aplace y que se dispute más adelante cuando la situación sanitaria se aclare un poquillo. Todo esto son conjeturas, insistimos, lo podremos ya certificar, afirmar, confirmar en los próximos días. Pues con esto nosotros nos vamos a despedir en la jornada de hoy. Volveremos mañana miércoles a partir de las 6 de la tarde aquí en la sintonía de Radio Ubrique. Se quedan ahora con los servicios informativos de esta casa. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.